industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. John Boyega y Letitia Wright protagonizarán la nueva serie de Steve McQueen. El actor conocido por su personaje de Finn en Star Wars y la intérprete que hizo a Shuri en Black Panther serán los estelares de Small Ox, que relatará 5 historias diferentes centradas en una comunidad de inmigrantes caribeños que viven en Londres, entre finales de los años 60 y comienzos de la década de los 80. Contará con 6 partes y se encuentra bajo la producción televisiva de BBC en Gran Bretaña y Amazon en América. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.